Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Amigos, ¿cómo les va? Un fin de semana típico en la ciudad de Buenos Aires, las Pascuas. Un momento importante para el cristianismo. Y nosotros trabajando. ¿Cómo le va, Campana? Todo bien. Una tarde de otoño formidable. Típica, le hace honor al almanaque. Vio que a veces no sucede eso. Hermosa tarde en la mejor estación de Buenos Aires, ¿no? Mejor estación. ¿Por qué no? Y la primavera también. ¿Sí? Sí. A mí me gusta más el otoño. No, es lindo el otoño. El otoño porteño es muy lindo. Tendencia a la melancolía. Nos estamos piazoleando. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Te hemos visto agitando un poco en Twitter, ¿eh? Un poco. Ojo, cuidado. Sí, no, no. Juicio, compórtese. No volverá a suceder. Ah, muy bien, porque... Porque usted que arruine su carrera participando de este programa, usted es libre, lo decide como quiere, pero si además lo está haciendo por su propia voluntad y lo hace público, le agrega mucho más. Si yo fuera Nelson Castro, pero como no soy Nelson Castro, estaría diciendo que estoy indignado y qué barbaridad, pero voy a tratar de conservar un poco de serenidad para compartir con ustedes alguna idea y pedirle que me ayuden a pensar acerca de este episodio tan espantoso referente al descubrimiento de una niña que estaba en larga guarda con fines de adopción, en manos literalmente de un matrimonio en un barrio porteño, entregado por un juez o una jueza de la provincia de Buenos Aires, y que fue descubierta las condiciones de sometimiento a la esclavitud y mucho más que eso en la que permanecía. En teoría, o en manos de los que en teoría debían guardar de ella, ¿no? Deberían protegerla y acompañarla en un tránsito hacia una familia que, en definitiva, amorosamente sustituyera a los padres que, según dice la justicia, la abandonaron. Y en este sentido, me pregunto, siempre me lo pregunto cuando rozan los temas de la adopción, y como me ha tocado trabajar mucho alrededor de la cuestión de la desaparición de niños, mal llamada apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, ¿cómo se construye ese presupuesto de la adopción que es el abandono? ¿De qué manera la justicia establece que un niño ha sido abandonado para considerar que está en condiciones de ser entregado a otra familia que va a hacer las veces de su familia y va a tener un vínculo legal, sustituto de aquel vínculo legal que se deriva del vínculo biológico? Ronda alrededor del tema de la adopción siempre una idea filantrópica que la acompaña desde el fondo del tiempo, tanto como que hasta mediados del siglo XX no existía la adopción como institución en el derecho argentino. Vélez Arfiel descreía de la adopción y tuvo que aparecer las dos guerras mundiales sembrando el mundo de niños huérfanos para que la institución de la adopción volviera a cobrar fuerza en nuestra realidad jurídica y se instalara a mediados del siglo XX. Tan es así que la República Argentina había logrado desde el Estado sacarle a la Iglesia en un proceso de secularización que la generación del 80 llevó adelante, porque era una aristocracia ilustrada anticlerical, ustedes lo recordarán, con Julio Argentino Roca a la cabeza. El registro civil que se encargó de inscribir a los nacidos, casar a los que se enamoran y contraían nupcias, y anotar a los muertos, tarea que estaba solo en manos de la Iglesia. Pero entre esos fines del siglo XIX y esa mitad del siglo XX no hubo una institución que supliera a la Iglesia en la asignación de los niños expósitos, los niños abandonados, a las familias que pudieran ampararlo. De manera que el Código Penal estaba penando la sustitución de la identidad, la alteración de la identidad, pero no había una forma en la cual pudieran adoptarse los niños legalmente. De manera tal que allí hubo toda una larga jurisprudencia, que es lo que los tribunales van diciendo que dicen las leyes, de un modo prudente y sostenido en el tiempo, de ahí lo de iuris, derecho, prudencia, en el cual se sostenía que si un niño era inscripto falsamente por un padre que lo compraba o que lo recibía, no era un delito en la medida que esto no le causara ningún perjuicio, esto es, para decirlo mal y pronto, o bien y pronto, si tenía más plata aquel que lo recibía y le podía dar una educación, comida caliente y una cama y una ropa que lo abrigara. Esta ideología, creo yo, cimentó a lo largo del siglo XX la idea que una psicóloga amiga mía, de un modo brutal, sintetizó en que la adopción es la apropiación de los hijos de una clase por otra. Esto, que es absolutamente desacralizador de la mirada filantrópica alrededor de la adopción y muy provocador, es un vector que me gusta lanzar a los oídos de nuestros oyentes, seguramente preparando algún programa en el cual nos ocuparemos de este tema más adelante. Son datos que uno puede imaginar en labios de mucha gente de la Acción Católica en el reparto de chicos allá por 76-83, ¿no? Te recuerdo que una de las organizaciones católicas encargada de colocar en el mercado de las familias decentes a los niños apropiados, el Movimiento Familiar Cristiano, acaba de ser detenido precisamente por esa abyecta labor cumplida en los años del terrorismo de Estado. Pero hay otra idea, digamos, otra definición igualmente provocativa que me la transmitía una profesional muy, muy conocida en el mundo del derecho de familia, que me decía: en el fondo, Félix, la adopción es una institución en la cual se trueca, se cambia poder económico por poder biológico. Quien tiene capacidad de sostener cambia su poder económico por el poder biológico de aquellas familias o aquellas mujeres que pueden parir, pero que por alguna razón no pueden sostener. Y nuevamente la pregunta aquí es, nuevamente, ¿cómo se construye el abandono? ¿Cuál es la intervención del sistema judicial? ¿Qué tolera el sistema judicial respecto a las condiciones en las que una madre llega a parir y decide entregar, desprenderse de su hijo o su hija para entregarla a una familia que espera adoptar? Y estamos hablando solo del universo de las adopciones, las únicas adopciones que son las legales. Esto es una redundancia, el otro no lo es. ¿Qué intermediación existe entre aquella persona expuesta, sin recursos, a veces sin cultura, a veces sin nada de todo eso, condicionada por quién sabe cuántas carencias, y aquellos que, en lugar de afirmar la decisión de mantener en el seno del vínculo o de solidificar el vínculo biológico de la madre con el niño, trabajan la culpa del bienestar en el futuro de este niño para promover la adopción? Me parece que es un tema que viene desde el fondo de los tiempos y que me parecería interesante siempre volver a pensar, porque en uno y otro extremo de esta aparente filantropía hay una desigualdad de recursos muy notoria, creo yo. Y también pienso en qué hacen los jueces respecto, porque se supone que este momento en el que el niño es abandonado, el momento en que es abandonado ingresa a un universo mejor, a un universo de contención, donde el Estado, a través de los juzgados de familia, lo ponen en un contexto en el cual todo ese sistema del Estado está, y con la concurrencia de otros actores particulares virtuosos, está puesto en función de equiparar sus expectativas de vida y sus chances a las de un niño que tiene una familia que puede ampararlo y que decide no abandonarlo. Sin embargo, la realidad es esta, la realidad es la que acabamos de ver. Me atrevo a apostar que no debe ser el único caso en el cual el sistema judicial se olvida de los niños que entrega para que otros lo guarden. Uh-huh. Para no irme muy lejos y simplemente hacer de esto el lanzamiento de algunos disparadores, nuestro invitado estará pensando junto conmigo, porque esto es también asunto de su incumbencia. En el año 1971 se dictó una ley de amnistía para aquellos infractores al artículo 138 y 139 del Código Penal, que es el delito de sustitución de Estado civil, esto es, la inscripción falsa de un niño como hijo propio cuando no lo es. Esta ley lo primero que hacía era reconocer que efectivamente era una conducta masiva inscribir hijos ajenos como propio en lugar de hacer el trámite de la adopción. Ya teníamos unos 30 y 30 y pico de años de ley de adopción, así que muchas excusas no habían. Pero supongamos que esto pudiera tener un sentido. Pero además esta ley agregaba algo más. Agregaba un derecho prioritario en aquellos que eran amnistiados para regularizar la adopción. Algo así como que el delito generaba derechos para inscribir al hijo que había sido inscripto cometiendo un delito precisamente como hijo propio. Bueno, lo regularizamos, como quien está usucapiendo un terreno, tiene un título imperfecto, lo sostuvo en el tiempo, hizo una ocupación pacífica, entonces tiene un derecho para ejercer. Sí. En el fondo creo que ahí hay un discurso desde el Estado y desde el discurso jurídico que reafirma la cosificación de los niños. Aquella idea de que los niños son de alguien, que primero son de los padres, lo cual es falso desde luego, y que cuando no son de los padres son de quien pueda pagarlos, de quien pueda sostenerlos, de donde la suerte los arroje o de quien tenga un mejor derecho fundado en los actos de fuerza que preexisten. Esta práctica, que viene del fondo de la historia, me parece que dejó el campo orégano a la desaparición, a mal llamada apropiación de niños, apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El dispositivo de desaparición de niños de madres nacidas en cautiverio o de padres, madres y padres secuestrados, se basó en una práctica social previa y en una expertise, en una ingeniería preexistente y post-existente, que comenzó mucho tiempo antes de que la dictadura se valiera de ese circuito de distribución de niños, siempre por el bien de ellos, desde luego, uh-huh. Y que, no cabe duda, también siguió una vez que finalizó la dictadura. Bueno, son invitaciones a pensar a partir del horror, a partir del espanto, para no quedarnos inmovilizados en la indignación, que a veces es legítima, pero que no ayuda a pensar. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Carla, la gente quiere hablarnos, quiere escribirnos. ¿Y dónde lo hace? Nuestra línea nacional, 0810-222-0870. También los escuchamos en el 4999-8700. Vía Facebook, Derecho Viejo. Vía Twitter, Derecho Viejo 870. Derecho Viejo. Sacándole jugo a la cáscara de la justicia. indómita luz se hizo carne en mí. El sí, señor. Spinetta. Claro, ¿cuántos sí. años pasarán, cuántos años hasta que un poeta del rock nacional vuelva a escribir un verso como ese, Gustavo? Bueno, por eso... Por eso era el flaco. Claro. Y por eso estamos vacantes sí. como estamos, decimos. No, no. Bueno, suele suceder, sí. pero siempre después de Maradona vino un Messi. Ah, bueno. Qué tipo esperanzado, espérenlo, así espérenlo. Me gusta. ¿Vos pensás lo mismo, Carlos? No. Bien, es de la mía, negra, dark y pesimista. Así me gusta. El que es un luchador y un optimista, porque no hay forma de ser un luchador. O mejor, tal vez es un pesimista de la razón y un optimista de la voluntad, ¿no? Vamos a ver. Es el diagnóstico es negro. Y sí. Por eso uno no es pesimista. Tiene el realismo ahí enfrente. Sí. Y bueno, y opera en consecuencia. Y la tosudez. Estamos hablando de nuestro amigo. Recibimos al doctor Hugo Cañón. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Te voy a empezar a presentar desde lo que nos resulta más próximo hasta lo que nos resulta menos próximo. Ex fiscal general de la Cámara Federal de Bahía Blanca. ¿Hasta qué año, Hugo? Hasta 2009. Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Así es. De la Provincia de Buenos Aires, un órgano público que se encarga de mantener vivas, con políticas activas, la memoria del terrorismo de Estado y bastante más que eso, la defensa de los derechos humanos de todos los tiempos en el territorio de la provincia y en el país. Y Hugo es un activo militante de derechos humanos, un hombre de una vasta actividad pública. Fue protagonista de la Semana Santa del año 1987 desde la justicia y en lo que fue la derivación puntual de aquel alzamiento carapintada. Esto que estoy tirando es, por supuesto, una hipótesis para discutir. Vos eras fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca y ¿en qué andabas por entonces respecto de los casos que fueron tocados por estas leyes? Bueno, en el mes de diciembre del 86 había pedido el abocamiento de la Cámara Federal. La Cámara sí lo decidió y ahí tras cartón salió la ley de punto final. En el 23 de diciembre del 86. Así que hubo una aceleración en el trámite para poder citar a todas aquellas personas que estaban involucradas y evitar que ese plazo fatal de caducidad que vencía el 23 de febrero del 87 operara por la impunidad de los represores. Trabajamos habilitando la Feria Judicial de Enero y demás. Y comenzaron las primeras indagaciones, por ejemplo, de General Vilas, de Adel Vilas, que fue el que estuvo al frente de la Operación Independencia en Tucumán y que fue designado a fines de 75 en Bahía Blanca. Y Semana Santa se nos plantea en el momento en que estábamos indagando generales y justamente revisando datos veo que el día lunes 20, el día inmediato posterior al Felices Pascuas, comenzamos la indagatoria de General Sexton, que fue comandante de la subzona 52 de Neuquén y que fue el responsable de la llamada Operación Bolsa, que fue la operación del golpe de Estado del 24 de marzo. Él lo dice en su declaración indagatoria en aquella época, en este momento post Semana Santa del 87, pero en el libro de reato realizado hace poco tiempo, o publicado hace poco tiempo, Videla hace referencia a la Operación Bolsa y confirma aquello que nos había relatado Sexton, de que el responsable era Sexton, de esas primeras detenciones cuando se pone en ejecución el plan de golpe de Estado, en la hora 03 de la madrugada, el día 24 de marzo, con blancos para ser detenidos, y que fueron descriptos en una suerte de degradé de los aliados de mayor a menor, comenzando, por supuesto, con los aliados naturales de ese golpe de Estado, que era la sociedad rural, la Iglesia Católica, y de ahí hasta bajar a las organizaciones guerrilleras. Así que, bueno, en aquel momento estábamos en este trámite, en pleno momento de efervescencia de la Semana Santa, y en lo personal estaba en un momento muy especial, porque estábamos el día sábado haciendo una celebración por los 15 años de mi hija y mis 40 años, pero que prácticamente se frustró esa reunión familiar porque estábamos en conexión, haciendo lazos para ver cómo sostener desde algún lugar una resistencia a ese amague, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer un poco de memoria, Hugo, vamos a retrotraernos. ¿Cuándo empezó la puja entre la impunidad o la justicia respecto de los crímenes del terrorismo de Estado? Recordemos, post Malvinas. Los tiempos se aceleran. La debacle de la de la dictadura y una derrota bélica, sí, como sí, epílogo de un régimen que efectivamente comenzaba antes que eso a epilogar en otro ritmo, preanunciaba que probablemente aquellos que recuperaran la institucionalidad pudieran hacerse cargo de dar justicia de algún modo, que era un reclamo claro para los crímenes del terrorismo de Estado que empezaban a conocerse. En estos días se recuperó documentación en el edificio de la Fuerza Aérea que recuerda quiénes parieron aquel informe final de Viñone, y Viñone fue precisamente el que dictó una llamada ley, una mal llamada ley, porque no fue sancionado por el Congreso, que imponía la autoamnistía a los militares autores del terrorismo de Estado. Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio, y los que no tienen fe también seguramente la conocen. Aquella verdad que dice: el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos. Qué fallido, ¿no? El que tenga la mano libre y que tire la primera piedra. Y había mucha gente con las manos, sí, libres, con ganas de tirarle piedra. Claro que sí. Bueno, esto generó una marcha multisectorial impresionante en la Plaza de los Dos Congresos, que empezaba a ser algo así como el dique de contención a esa huida desprolija que estaban armando allá por finales de 1983 los hombres de la última dictadura. Y cuando vos hablabas de cómo comenzaba a llegar la información al hombre de a pie, aquel que no había tenido contacto con mucho de lo que había sucedido en esos 7 años y monedas, hay que tener muy en cuenta que toda la prensa cómplice comenzaba también a enmascararse en función de la llegada de la democracia, y así como el silencio había sido su razón de ser durante tanto tiempo, ahora las tapas hablaban hasta de los planos de los centros clandestinos de detención. La Semana, Gente, todos los grandes cómplices empezaban a enmascararse mientras la desprolijidad de la huida marcaba que el tiempo era, bueno, ahora sí, llegamos todos juntos a ese tiempo democrático al que ellos tanto habían aborrecido. Italo Luder sostenía que no había forma de hacer justicia porque estaba vigente esta ley apócrifa, esta ley espuria. El presidente Alfonsín sostenía en sus discursos un esquema acotado de justicia con los 3 grados de responsabilidad. Después lo vamos a conversar con Hugo esto, pero Alfonsín derogaba entonces, cumplía con la promesa, apenas asumido como presidente de la nación de la recién flamante y reinstaurada democracia, la derogación de la ley de autoamnistía. La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía. ¿Qué te evoca, Hugo, esto? Sí, la gran diferencia que había entre Luder y Alfonsín es que justamente Luder planteaba la irreversibilidad de la autoamnistía por los efectos jurídicos que había producido y el artículo 2 del Código Penal, y Alfonsín era una apertura significativa para poder hacer juzgamiento. Pero lo limitaba Alfonsín a ese grado de responsabilidad solamente de los que impartieron las órdenes y elaboraron los planes, y una categoría inferior de aquellos que se habían excedido en la orden. Por ejemplo, y cito un caso concreto de Bahía Blanca, respecto a un cabo que se robó una bolsa de papas. Le hicieron un sumario interno en el Ministerio de Defensa, nos sirvió de prueba eso para demostrar cómo estaba armada la patota. Eso era un exceso porque la orden era secuestrar a una persona, llevarla al centro clandestino, torturarla, pero no robarse una bolsa de papas. Entonces eso ameritaba un juicio, según el concepto de Alfonsín, con esos grados de responsabilidad. Pero todos los que habían cumplido las órdenes, aunque fueran hechos terribles, estaban eximidos por la obediencia debida. Eso era la plataforma electoral de Alfonsín. Pero no tenía la mayoría en el Senado. En el Senado tuvo que contar con los votos de partidos provinciales, de 6 senadores en total. Y allí Zapag, desde Neuquén, impone una condición que es eximir por obediencia debida, salvo hechos atroces o aberrantes, con lo cual se le abrió una compuerta a Alfonsín que no esperaba y que es lo que genera en definitiva la citación de los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas y que generan un concepto de vulnerabilidad para el propio sistema en el gobierno de Alfonsín. Pero Alfonsín buscó un cierre, primero con la ley de punto final, porque recordemos que el ministro Borrás ya hablaba en aquel momento que había que buscar un punto y aparte, un punto final, y esa era la idea de que había que hacer un cierre porque no podían quedar abiertas las heridas en las Fuerzas Armadas, había que reconciliar al país, y por eso salió la ley de punto final con un resultado que no era el esperado, porque varias cámaras, entre ellas la nuestra, hizo citaciones más allá de la cuenta, como me lo relató el mismo secretario de Justicia de aquella época, y de Lertonelli, diciendo que se le frustró la expectativa que tenía Alfonsín de cerrar, primero con la instrucción de los fiscales y luego con la ley de punto final, cerrar el capítulo. Y como no pudieron hacerlo, Alfonsín siguió con el proyecto original de sancionar una ley de obediencia debida. Y eso es previo a la Semana Santa. Es previo a la Semana Santa, esto es muy importante destacarlo, porque más allá de Aldo Rico o no Aldo Rico, de Barreiro o no Barreiro, igualmente Alfonsín tenía planificado dictar una ley de obediencia debida y lo anuncia explícitamente en Las Perdices, provincia de Córdoba, el 23 de marzo de 1987. Por eso él se fastidia enormemente cuando se produce esta suerte de desmadre con la no concurrencia, porque él ya tenía el cierre a través de ese proyecto de ley, que luego, por supuesto, es el que manda una vez que se hace el cierre con Aldo Rico. Pero es importante tenerlo presente porque, en definitiva, y esto quedó demostrado con la actitud que tuvieron los mismos fiscales del juicio, como Estracera y Moreno Campo, Estracera no cuestionando la ley de obediencia debida cuando luego se sanciona y diciendo que tenía órdenes del Poder Ejecutivo y que él pertenecía al Poder Ejecutivo y que, por tanto, por eso no le iba a cuestionar, y Moreno Campo, en relatos personales, diciendo, bueno, ya está el muestreo de lo que había pasado en el país, 600 casos, 800 casos, ya con esto cerramos la historia y no hay que seguir escarbando más. ¿Recordás vos cuál fue el dictamen de Estracera y de Moreno Campo? Digamos, los términos en los que se expresaron. El de Estracera nos lo acabas de decir. ¿Moreno Campo se expresó efectivamente o simplemente hizo lo mismo que en el indulto, que después lo podemos contar? Claro, no. Moreno Campo no firmó, lo firmó Estracera y fue un escrito muy escueto. Yo me acuerdo que me sorprendí porque yo había cuestionado la ley de obediencia debida y quería saber qué hacía Estracera frente a esto, porque recordemos que en aquella época el concepto era que si los fiscales no hacían el cuestionamiento, la impugnación, la Cámara no podía resolver. No se tenía a las partes, a los querellantes, como habilitados o legitimados para hacer el cuestionamiento. Por lo tanto, si el fiscal no lo cuestionaba, no se podía hacer nada. Y con la Cámara Federal de Buenos Aires ocurrió eso, que al no cuestionar Estracera la ley de obediencia debida, los jueces, 4 jueces que hicieron mayoría, dijeron, como el fiscal no cuestionó, esto no se puede observar. En cambio, 2 de los jueces, de ellos Catani, entraron a considerar el fondo de la cuestión y dijeron que, no obstante, de oficio tenían que decir que era inconstitucional. En el Alfonsín que acabamos de escuchar, en la derogación de la más llamada ley de autoamnistía, él habla de los que de uno y otro lado, apareciendo de alguna manera el espíritu de la teoría de los dos demonios. ¿Hasta dónde también ese condicionamiento político que tanto perfume a Trócoli en el Ministerio del Interior tiene es uno de los grandes condicionantes para torcer un poco el rumbo de esa política? Sí, además te agrego otra cosa que es muy significativa. Se formó la CONADEP para hacer el estudio de investigación previo cuando había otras propuestas como era la bicameral y por eso algunos estaban en contra de la comisión de la CONADEP. Pero lo interesante de esto es, y esto hago el relato en base a la referencia concreta que hace Noemí Labrune, que era la asistente directa de Monseñor de Nevares de Neuquén, que integraba la CONADEP, que Monseñor de Nevares estuvo muy fastidiado cuando ingresaban al despacho de Alfonsín para presentarle el informe final de la CONADEP, porque el prólogo en la que se elabora la teoría de los dos demonios fue redactado a escondidas por Sábato, sin consultar a sus compañeros de la Comisión de la CONADEP. Y esto lo fastidió a De Nevares, que estuvo a punto de no ingresar. y luego prefirió darle un cierre a este tema, pero objetándolo a Sábato por esta maniobra del atrio de los dos demonios. Escuchemos a Alfonsín recibiendo el informe de la CONADEP. Necesitábamos sin duda de la tarea que ustedes han realizado. Sabemos que ha significado para ustedes un esfuerzo físico tremendo, pero nos consta que por encima de ese esfuerzo han tenido ustedes que superar algo que es mucho más fuerte. Han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado a través de todos estos días de tan intenso trabajo. El país necesitaba, en consecuencia, este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad, no podemos construir la unión nacional. Y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación, tomados, ¿por qué no?, de la mano de la bondad. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Derecho Viejo. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, ilustrados por el artista Aníbal Cedrón y su recuerdo de Juan Carlos Castañino. Había una imagen también bucólica que tenía un poco Castañino. Además, Alfredo Rosso nos trae la maravillosa música de Norberto Papo Napolitano. Si trazamos la historia musical de él, podemos casi trazar la historia del rock nacional. Y junto al doctor Eduardo Elizalde, homenajeamos al gran médico argentino, Ramón Carrillo. Ramón Carrillo es el fundador del sanitarismo argentino. Los caminos de Pacho O'Donnell, nominado al Martín Fierro 2014 como mejor programa cultural. Estos caminos, que a mí me parece que vale la pena recorrer, por lo menos a mí me gusta compartirlos con ustedes. Este sábado a las 9 de la noche, por Nacional, la radio pública. Radio Nacional y la TV pública presentan Ciclo Entrá, dedicado a la canción iberoamericana. Sábado 19, Diego Frenkel y su banda. Concierto acústico. Estudio Mayor de la TV Pública. Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. 18 horas. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Las entradas pueden retirarse en la radio y la TV Pública hasta una hora antes del concierto. Invitan la radio y la televisión pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 5 de la tarde, 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. 12 de junio al 13 de julio de 2014. Vamos Argentina. El Mundial. Lo vivís por la radio pública. Nacional, una radio que convoca. Domingo, 21 horas. Tiene su vocecita y podemos... Canta muy bien. Canta bien. Una cultura que hace furor. Vamos con un temita especial hoy domingo para relajarse un poco, descontracturar. Mañana es lunes. Mundo Cumbia, con Carlos Castro. 22 horas, el radioteatro más importante de la Argentina. Es que no puede ser menos, Pedro. Es la gloria prendida al pecho de mi mujer. Oh, más jóvenes que quieren encontrar a Délago. Pero, Carl, sería bueno que te asomaras a esa ventana. Las dos carátulas, dirección Nora Massi. 23:30 horas. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón. Música por un músico. Y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio, ironía y saltos de letra. Tímpano con Daniel Biglietti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Derecho viejo. Derecho viejo. El camino a la justicia. Graciela de Flores. Lo que acaba de explicar el doctor Félix Crow sobre la adopción es lo que yo siempre sentí y me pareció, pero nunca lo había escuchado y con tanta claridad. Así que muchas gracias. Hasta luego. Desde Facebook, Noé Valcarce. Buenas tardes, amigos del equipo y oyentes. Hacen tan buenos programas que consiguen dejarme pegada a la compu. Único modo de escucharlos en una tarde de sol en las sierras. Gracias, doctor Kraus, y salute. Yo creo que tendría que replantearse, Noé, ahí en las sierras, Merlo, San Luis, donde está. No está bien. Parece quedarse encerrada escuchándonos. No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Adela de Paternal. Quiero decir que el punto, el eje que atraviesa las declaraciones de Hugo Cañón y la editorial de Félix Crow sobre los niños es la hipocresía de nuestra sociedad occidental, blanca y cristiana. Buenas tardes, cariño. Y quería agregar algo, Félix, buenas tardes. Con respecto a este asunto de la adopción, hay mucha gente, muchos chicos que en su momento, ahora grandes, que se les ha dicho que fueron adoptados y es mentira. Le hicieron cambios de identidades, los anotaron a algún médico trucho o a veces a la madre biológica dándole el certificado de la mujer que lo iba a adoptar, a conseguir. Hola, buenas tardes. Bueno, hay tantos niños y niñas conseguidos, entre comillas, de manera oscura, con trueque de identidades, con madres falsas, que por eso no colabora mucha gente, no colabora en el encuentro de los niños apropiados en la dictadura o desaparecidos de la dictadura, como dijo Félix, porque esto ha sido una práctica muy de las mujeres de clase media, por favor. Bueno, les quería mandar un mensaje para el programa Derecho Viejo y quería decirles que la justicia se ocupa muy poco, tanto de los niños que sufren con padres biológicos como con padres adoptivos. Realmente para que la justicia llegue a ocuparse hay que trabajar, pero extremo. Y realmente siempre quedan bastante olvidados o muy olvidados. Cuando se toma alguna decisión en pro del niño, casi siempre es tarde. Bueno, acá estoy escuchándolos y al doctor Cañón, un lujo. Recomiendo una película, Filomena, es sobre la apropiación de un bebé chiquito, por la Santa Iglesia Católica. La monja se la arrebata a la madre verdadera, porque pecó, entre comillas, y la vende, no la entrega, la vende a una familia rica. Gracias a los oyentes que nos llamaron, Carla. Al 0810-222-0870, también al 499-8700 y a través de Facebook, Derecho Viejo. Y nos pueden escribir durante toda la semana, por sí, supuesto. Sí, ¿no? Sí, también a través de Twitter, Derecho Viejo 870. Se sale de la vaina, Hugo Cañón. Se sale de la vaina, qué viejo. La terminología. No, lo asociaba a los comentarios de los oyentes con las políticas que se llevaron adelante en España en la época del franquismo, uh-huh, con lo nuestro. Y hay una cosa muy interesante a destacar, que es un médico, Vallejo Nájera, que lo convenció a Franco de la necesidad de investigar dónde los seres humanos tenían un gen rojo. Y tuvo montado un establecimiento dedicado exclusivamente él como médico militar a estudiar el origen del gen rojo, porque decía que era una patología de los seres humanos que se desviaban del buen camino que debían tener los seres humanos en el mundo, por supuesto, occidental y cristiano. Ahora, sería interesante revisar, y es una asignatura pendiente, aquellos médicos de la década del 40, de acá de la Argentina, que lo recibían como un gran referente médico a Vallejo Nájera, y que acá de alguna manera fue generando lo que luego vino después en la época de la dictadura. Vos hablabas de desaparecidos los niños y no apropiados, y yo agregaría transferidos para dar el concepto de genocidio, porque hay una carta de General Riveros, publicada por la Nueva Provincia, no por casualidad, en Bahía Blanca, en la que decía que ellos efectivamente trasladaron a los niños nacidos en cautiverio, no decía así niños nacidos en cautiverio, sino hijos de subversivos, sin entregarlo a los abuelos, porque si no se iban a criar tan desviados y perversos como los padres que habían tomado el camino de las armas, el camino del mal, etc. Y lo transferían a hogares cristianos bien constituidos que los iban a llevar por la senda del bien y criarlos cristianamente. Y esto tiene que ver también con lo que vos decías, la pertenencia a un mundo clasista económicamente de los sectores dominantes respecto a los dominados. Creo que esa transferencia tiene que ver, y es un ejemplo de lo que es el genocidio, porque transfirieron de un sector nacional a otro a los niños nacidos en cautiverio. Bueno, por eso la Convención contra la Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas pone el traslado masivo de niños, ¿no? como un elemento. Y ahí hay un punto de contacto entre el tema que nos convocó y el tema del editorial, y es que en esa orgía de impunidad que fueron las leyes, las instrucciones a los fiscales, luego la ley de punto final y la ley de evidencia de vida, la desaparición de niños no pasó, digamos, no pasó por ese sedazo con una trama tan laxa respecto a qué cosas no podían pasar, digamos, al territorio de la impunidad. La desaparición de niños no pasó por ahí. Y en el año 1998, con un trabajo de ingeniería jurídica arduo, logró detenerse a Jorge Rafael Videla por un juzgado federal de San Isidro, reabriendo, digamos, un camino para el juzgamiento de la desaparición de los niños. Y lo que dice Hugo, yo me permito agregar solo una cosa: mal se cita a la República Argentina como pionera o como inventora de la apropiación, mal llamada apropiación de niños, desaparición de niños durante una tiranía. El franquismo, cuanto menos en el eje hispanoamericano, fue el inventor de esto, con vueltas y vueltas infinitamente más crueles que pueden consultar en un libro que se consigue, que se llama Los niños perdidos del franquismo, cuyos dos autores desde luego no recuerdo, pero alguien me lo tirará por WhatsApp y se lo diremos después, porque la matriz ideológica de la dictadura fue la del nacionalcatolicismo, y la matriz dentro de esa matriz ideológica la volvía operativa en una de sus facetas de terrorismo, que fue la sustracción, digamos, de la descendencia a aquellos enemigos. Hugo, pero volvamos a las Pascuas, nada felices. ¿Dónde estabas vos exactamente, aparte de tratar de festejar tus 40 años, geográficamente, en el momento en que empieza a convocarse al pueblo a la Plaza de Mayo? Bueno, yo hago una diferencia muy importante entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascua, porque Jueves Santo realmente el mensaje del presidente Alfonsín con su gran oratoria y esa comunicación que tenía con el pueblo fue un encuentro realmente maravilloso. Yo tuve compañeros que asistieron, estuvieron en la plaza conmovidos, y además que estaban dispuestos a hacer un avance sobre el Campo de Mayo. Y acá también hay que rescatar también los entretelones, algunos entretelones de esta historia, porque Alfonsín fue persuadido, y usando las palabras de él, persuadido, de no concurrir en una marcha, porque él estaba dispuesto a avanzar y había una movilización que estuvo ahí Cotino Siglia, Leopoldo Moró, Freddy Storani y demás en la parte organizativa, para traer gente de todo el país. Hacía una gran movilización de más de 1 millón de personas encabezada por el presidente para ir a Campo de Mayo. Y a él lo convence de no hacerlo porque decían que podían pegarle un tiro cualquiera, ya sea la gente que estaba en este alzamiento o cualquiera otra que quisiera desestabilizar. Y por eso le dicen de ir en helicóptero. Pero en realidad hubo vaivenes a ver qué se hacía. Y se negoció por abajo de la mesa esos puntos que en definitiva llevaron a esta claudicación ética y jurídica tan enorme que fue el Felices Pascuas. Escuchemos a Alfonsín convocando a Campo de Mayo. Y le pido a los pueblos del mundo que por encima de estos lamentables episodios comprendan perfectamente bien hasta qué punto está galvanizada en el corazón y en el sentimiento de los argentinos un estilo de vida democrático. Estamos demostrando los argentinos con esta presencia y con la presencia en todas las plazas de la República, cosas importantes, y que lo sepan en el mundo, en primer lugar, estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia. Bueno, Alfonsín no convocaba, Alfonsín anunciaba que iba... que iba a Campo de Mayo. Después volvió de Campo de Mayo. ¿Y qué le dijo al pueblo argentino? Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de las que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre, instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes, vuelta a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Y yo estaba en Plaza de Mayo, había venido desde mi pueblo, desde Lincoln, me había tomado el tren del mediodía, que por entonces corría el domingo, y había venido a la plaza. Me había bajado en 11, había llegado hasta la plaza, me había emocionado cuando vi salir el helicóptero a la Plaza de Mayo, y tenía la íntima y contundente certeza cuando escuchaba este discurso final, para decirlo en términos técnicos, que nos habían empomado. Para completar un poco la postal política de entonces, alguna vez charlando con Edgardo Esteban, él nos decía que si bien se lo escuchaba a Caputo y Alfonsín hablar mucho de Malvinas en los foros internacionales, en el reclamo de la soberanía argentina, en la denuncia de la instalación de la gran base militar allí en las islas por parte de Gran Bretaña, se esperaba de la democracia, la palabra de algún hombre del oficialismo sobre lo que había pasado en las islas. Y que casi 4 años después de la asunción de Alfonsín, la primera vez que se escuchó a alguien del oficialismo hablar de lo que había pasado en la guerra fue "Son héroes de Malvinas" por los carapintadas. Los amotinados, Hugo. Sí, precisamente la calificación que dijo Alfonsín de amotinados y no de sublevados, como en realidad correspondía, porque era un delito mucho más grave del Código Penal, es la calificación que se había pactado, de alguna manera, para que esto quedara en el ámbito de la justicia militar y no pasara a la justicia civil. Porque si eran sublevados, pasaba a la justicia civil, tenía una pena mucho más alta y hubiese sido un juicio transparente. En cambio, quedaba más circunscripto al ámbito militar o con una intervención reducida como la tuvo Moreno Campo en esa oportunidad, dando esta calificación menor de motín y no de alzamiento militar. Pero además Alfonsín hizo una... El general Alais no llegaba nunca con los tanques, pero en definitiva la orden provino de él de no llegar para no confrontar en Campo de Mayo. Yo creo que hubo una claudicación enorme en todo esto y se lo dije al mismo Alfonsín en su momento, años después de ser presidente, y él me dijo, es su interpretación. Y cortó por lo sano, no quiso desarrollarlo más, diciendo que había que haber vivido ese momento, pero por la información que tengo realmente no se quiso confrontar como sí lo hizo Menem. Y con la excusa de que no haya excusa, bueno, quizás él buscaba eso, que no hubiera derramamiento de sangre, pero no impuso el poder civil, si realmente hubiera querido lo podría haber hecho, a mi entender. Cierto es que Alfonsín en este sentido en su campaña anunció un juzgamiento acotado que el alzamiento a cara pintada le vino a facilitar. Y que la Cámara Federal, con la sentencia del año 85 y el punto 30, que ordenaba seguir investigando hacia abajo en los distintos mandos, frustró aquel proyecto original. En todo caso, uno siempre se quedó con el regusto de cuál era el Alfonsín más a gusto, aquel que iba a Campo de Mayo o aquel que regresó, o si era al fin y al cabo todo un procedimiento pergeñado de antemano, pensado de antemano, en donde se fue a acordar, se fue a pactar y no hubo un conflicto de tanta intensidad como se lo presenta ahora. En algún lugar yo creo que esa fue la muerte de la efervescencia política del retorno de la democracia que tardó tantos años en volver. Me parece que ese, entre los grandes costos que tuvo aquella Semana Santa fue la desilusión de los que comenzaban su militancia después de Malvina, que vieron una traición de semejante magnitud a un lustro. Y ahí comenzó el declive de Alfonsín, perdió la gobernación de la provincia de Buenos Aires y luego le hicieron el golpe de mercado que le impusieron las condiciones para retirarse antes del poder. ¿Han escuchado el top o el toc? ¿Cómo es? ¿Top? Top. Top. Top. ¿Y por qué top y no toc? ¿Quién se hace una convención esto? Quiere decir que nos tenemos que ir, amigos. Gracias, Hugo, por visitarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos quedó cortísimo. Gracias, Gustavo. Por favor. Carla, gracias nuevamente. Hasta el sábado. El equipo de investigación de Radio Nacional, Luis Villanueva y Silvina Cáceres, ponen los contenidos de este programa. Hoy nos operó Julián Carballo. Gracias, Julián. La asistente de producción fue Isabel García y la producción de Tali Goldman. Después de las noticias de Radio Nacional, se quedan ustedes con Postales Argentinas con Jorge Dubat. Y nosotros nos escuchamos y nos hablamos el sábado que viene a las 17. Gracias.